Domingo 19 de febrero, el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu y los dones del Espíritu tienen el mismo autor, sin embargo, no son lo mismo. A nadie se le requiere manifestar un don del Espíritu, pero todos deberían manifestar el fruto del Espíritu. Los dones espirituales no necesariamente testifican de nuestra espiritualidad, pero el fruto del Espíritu sí. Mientras que hay un solo fruto del Espíritu, hay muchos dones y algunos son mayores que otros. Escucha 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 7 y versículo 11. ¿Cuál es la esencia de lo que Pablo está enseñando aquí? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aunque todos los aspectos del fruto del Espíritu han sido diseñados por Dios para que sean visibles en la vida de sus seguidores, no todos los creyentes tienen el mismo don o los mismos dones. No hay ningún mandato que indique que todos deban tener un don en particular, tal como hablar en lenguas. Más bien, Dios en su soberanía dota a sus creyentes de diferentes dones como Él ve conveniente. Los dones del Espíritu son dados a fin de que podamos servir a otros y edificar el cuerpo de Cristo, su Iglesia. Estos dones no son otorgados para nuestro propio placer ni gloria. Son dados para el avance de la causa de Dios. Por lo tanto, los dones espirituales carecen de valor sin el fruto del Espíritu. Es interesante que dentro del contexto de los dones espirituales, a menudo se hace referencia al amor. Inmediatamente después de 1 Corintios capítulo 12, viene la descripción suprema del amor en el capítulo 13. Efesios capítulo 4 versos 11 al 13 es seguido, en los versículos 15 y 16, por una referencia al amor. Los versículos siguientes a Romanos capítulo 12 versos 3 al 8, donde se mencionan los dones del Espíritu, hablan acerca del amor, versos 9 y 10. Después de todo, los dones son dones de gracia, es decir, son dones de amor. Son otorgados por amor y sirven al amor de Dios a fin de alcanzar a otras personas. Al amar a otros, estamos revelando el amor de Dios por ellos. Un Dios de amor omnisciente provee los medios para llevar a cabo lo que ha comisionado a su pueblo. Quizá por eso el amor es el don más grande de todos. 1 Corintios capítulo 13 verso 13. ¿Por qué el amor es tan central en todo lo que hacemos como cristianos? ¿De qué manera el amor, en cierto sentido, nos da, comillas, poder, cierre de comillas, para testificar?